volvemos, igual que la semana pasada, a Zimbabue, porque ha habido novedades esta semana. Finalmente renunció Robert Mugabe a la presidencia de Zimbabue el martes pasado, luego de 37 años en el gobierno. De hecho, es la primera vez que Zimbabue va a tener otro presidente desde su independencia, que fue justamente en 1980, hace 37 años. La última vez que habíamos hablado, lo que sabíamos es que las Fuerzas Armadas se habían hecho con el control de la capital del país, del Palacio de Gobierno, habían arrestado al presidente, pero no, era una situación medio extraña, y lo que estaban exigiendo justamente era que renunciara, cuestión que terminó sucediendo, como decía, el martes. En el medio, lo que pasó fue que el sábado de la semana pasada, el partido de gobierno, la Unión Nacional Africana de Zimbabue, Frente Patriótico, ZANU, se reunió a su comité central y destituyó a Mugabe como secretario general del partido y expulsó de por vida a la esposa de Mugabe, Grace, quien era además la líder de la rama femenina del partido y que en algún punto era con quien los militares y los excombatientes de la independencia de Zimbabue tenían una disputa interna por la sucesión, justamente, de Mugabe. Luego de esta decisión del partido de gobierno, se le pidió a Mugabe que presentara su renuncia como presidente, no como secretario general del partido. Mugabe dio un discurso ese sábado de la noche donde no renunció, y finalmente el lunes venció el plazo que le había dado el partido, y el parlamento, con mayoría del oficialismo, obviamente, le dio, ahora sí, institucionalmente, digamos, 24 horas para que renuncie o le iba a iniciar un juicio político. Horas después, Mugabe presentó finalmente su renuncia y en su lugar asumió el día de hoy Emmerson Mnangagwa, que es justamente el ex vicepresidente que Mugabe había destituido a comienzos del mes de noviembre y que fue el desencadenante, la gota que rebalsó el vaso, si se quiere, de todo este proceso político, esta transición entre golpe de Estado / golpe interno dentro del partido que se dio en Zimbabue en estos días. No me termina de quedar claro, tampoco lo terminé de entender en las últimas semanas, ¿qué se modifica para el pueblo de Zimbabue? Es decir, tenemos entendido que se trata de, como vos decías la semana pasada, más bien una lucha por el poder entre sectores que están realmente muy lejos de la vida cotidiana del pueblo de Zimbabue. ¿Hay algún cambio o se vislumbra algún cambio en la cotidianidad? Honestamente, yo estuve tratando de averiguar si hay alguna disputa de proyectos, si se claro. quiere. La realidad es que no, por lo menos yo no encontré hasta el momento ninguna cuestión más, si se quiere, ideológica o programática en esta disputa que se dio en el oficialismo de Zimbabue. Obviamente, hoy cuando asumió el nuevo presidente, Mnangagwa dijo que va a luchar por el crear empleo, por mejorar la economía, pero bueno. Sí, los discursos de siempre, ¿no? Genérico, claro. Algo no, nada sustancial. Por ahí un dato que marca lo que va a significar la continuidad, digamos, o por lo menos a mi entender, una continuidad en relación a lo que era el gobierno de Mugabe, es que el gobierno chino ya anunció que va a mantener inalterables sus relaciones económicas, diplomáticas y políticas con Zimbabue, que saluda la transición que se ha realizado de manera pacífica, etcétera, etcétera. Recordemos, China tiene un rol muy importante en África en general, pero en Zimbabue es un rol histórico porque la República Popular China apoyó a Mugabe desde los tiempos de la guerrilla, digamos, y la lucha contra el régimen racista de lo que en ese momento era Rodesia del Sur. Con lo cual, la potencia extranjera que de alguna manera más poder tiene dentro de Zimbabue ya ha dado su aval a este nuevo gobierno, con lo cual, en principio, no es que se esperan grandes cambios. Habrá que ver qué pasa ahora con este nuevo gobierno, que además todavía no está claro porque Mnangagwa asume, pero el año que viene, en principio, debería haber elecciones, a las cuales Mugabe había dicho en su momento que se iba a presentar. Obviamente ahora ha quedado fuera de carrera, pero bueno, hay que ver si este interinato en la presidencia se extiende o si efectivamente se hacen elecciones de todas maneras el año que viene. Ahí hay que ver porque en el partido, como decía, el partido de gobierno hizo una gran purga, digamos, además de expulsar a Grace Mugabe, echó a otros dirigentes del partido, obviamente todos aliados de ese sector, y fortaleció la posición de los que son los excombatientes de la independencia, que además son los que lideran las Fuerzas Armadas, y bueno, ahora el propio gobierno con la designación de Nangagua. Santi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Se sabe algo del futuro de Mugabe? Se hablaba de que se iba a ir al exterior, de que se iba a quedar en Zimbabue. ¿Hay alguna certeza? Mira, esta semana circuló el rumor en un momento de que podía llegar a pedir asilo en Sudáfrica, que de alguna manera la potencia subregional, digamos, ahí en África Austral. Sin embargo, esto fue por ahora descartado por el gobierno sudafricano, en principio, diciendo que los asuntos internos de Zimbabue los tiene que resolver Zimbabue. Al mismo tiempo, hubo declaraciones de distintos miembros del gobierno. Por ejemplo, el nuevo presidente del partido de gobierno, Simón Kaya Moyo, dijo que había que reconocer todo el trabajo que había hecho Mugabe por la liberación de Zimbabue y como primer ministro, y que ahora merece descansar y asesorar al partido desde afuera. Lo mismo dijo el jefe del parlamento, el jefe del bloque parlamentario del ZANU, que es del partido, Lovemore Matuke, que dijo que al haber presentado su renuncia, Mugabe salvó su honor y que bueno, fue una decisión correcta. Como que ahora que cumplió la demanda que le pedían, en algún punto está todo bien. Ahí hay que tener en cuenta además que en realidad, digo, por lo menos los discursos públicos y que pueden tener cierta acidez en realidad, es que Mugabe es un hombre muy grande, un hombre mayor, 93 años, que estaba siendo manipulado por su mujer y del entorno político que tenía, con lo cual hay ahí un reconocimiento a su figura como líder histórico de Zimbabue, que en todo caso ya está viejo y hay que reemplazarlo, pero no por eso condenarlo al exilio. Claro. No va en esa sintonía. También, a mi entender, por eso la particularidad de este golpe de Estado, donde no es que los militares tomaron el poder e inmediatamente destituyeron a Mugabe, o lo metieron preso en una cárcel, o sea, lo tuvieron retenido en su casa, pero después lo dejaron salir, le pidieron que renunciara, casi por favor, lo llevaron al impeachment al Parlamento de manera, digamos, institucional, entre comillas, con lo cual, ahí yo tiendo a pensar que no, salvo que Mugabe lo decida por motu propio, no va a haber una presión para echarlo del país. Porque además tampoco hay un apoyo popular a que vuelva, digo, no es que las masas están en la calle oponiéndose a este golpe de Estado, más bien lo contrario. Entonces se ha convertido en una figura, por lo menos de momento, medio inofensiva, y debido a su avanzada edad, difícilmente pueda retomar algún tipo de iniciativa para volver al poder. Nos vamos rápidamente a Kenia, Santi. Así es, Kenia, bueno, ya lo venimos tratando hace bastante rato lo de Kenia. Finalmente esta semana el Tribunal Supremo de Kenia avaló la repetición de las elecciones presidenciales que se hicieron el 26 de octubre, en las cuales ganó el actual presidente Uhuru Kenyatta. Vale recordar que la oposición, la Superalianza Nacional, liderada por Raila Odinga, había impugnado los comicios, había hecho una presentación judicial, y bueno, frente a esta presentación es que el Tribunal Supremo desestimó la petición de anular los comicios y de esta manera ratificó la victoria del actual presidente, que el próximo 28 de noviembre, la semana que viene, va a asumir formalmente su tercer mandato. Brevemente, hay que recordar que hubo elecciones el 8 de agosto, las primeras elecciones presidenciales, la oposición las impugnó, la justicia, el máximo tribunal de Kenia, había avalado esa impugnación y por eso fue que se hizo la repetición el 26 de octubre, pero ahí la oposición decidió directamente ni presentarse y boicotear las elecciones. Con lo cual, en ese momento, Kenyatta ganó con el 98% de los votos porque no se presentó la principal lista opositora. Esto no resuelve totalmente las tensiones que hubo en el país, que ya generaron más de 60 muertos desde agosto a esta parte. Sin embargo, de alguna manera la oposición se está quedando sin argumentos políticos y legales para no reconocer al gobierno, porque su no presentación a la repetición de las elecciones de alguna manera no fue avalada ahora por la justicia, y además se basaba en una serie de planteos un poco discutibles que tenían que ver con que ellos exigían la renuncia completa de la Comisión Electoral y que fueran todos detenidos. Como no se avaló ese pedido, claro, no se presentaron. Bueno, la situación, de todas maneras, como decía, sigue tensa. Habrá que ver cómo actúa Raila Odinga y la Superalianza Nacional, este frente opositor. Pero en principio todo está encaminado a que Uhuru Kenyatta renueve la presidencia y vaya por su tercer mandato consecutivo.